dice que tú no me quieres, ay, tú lo haces por maldad. Y también el alma me duele, me tengo que conformar. Y también el alma me duele, me tengo que conformar.